En Radio Tudela es Radio, la actualidad de Navarra contada desde Tudela, con Paul Carcavilla Aguirre. En esta jornada de martes 3 de abril tenemos el privilegio de poder ahondar en un encuentro que se va a celebrar en Milagro a nivel nacional, cuarto encuentro nacional de agrupaciones de protección civil. Hoy, para hablar de este asunto, nos visitan voluntarios que los tres pertenecen a Protección Civil Milagro, pero cada uno es de su localidad. Por ejemplo, vamos a poder hablar con Maite León, que es de Azagra, con Paulino Torres, que es de Valtierra, y con José María Cambra, que es de Marcilla. Bienvenidos a los tres. Hola, buenos días. Gracias. Gracias. Hola, buenos días. Bueno, pues un encuentro de unas dimensiones en el que se espera reunir a 400 voluntarios de unas 75 agrupaciones. José María Cambra, enhorabuena en primer lugar, ¿no? Hombre, pues gracias. Aún estamos a unos días, habrá que ver si esos datos se confirman. Yo creo que sí. La verdad es que estamos trabajando duro y creo que sí, que vamos a contar con esas cifras, con esa presencia nacional. También internacional, porque va a haber una delegación de bomberos de Brasil y de la unidad canina de bomberos de Portugal, y bueno, pues eso le da un carácter especial a este encuentro de Milagro. Cuando os enterabais, cuando queríais hacer este evento, Maite León, que para ti qué supone, ¿no? Organizar en Milagro este evento en el que vais a poder compartir sensaciones. Una de las cuestiones que se va a ver, ¿no?, es intercambiar información, realizar ejercicios prácticos y hermanarse entre otros compañeros. Maite. Pues sí, en principio fue un reto bastante importante, pero bueno, una vez concienciado de que teníamos en mente hacerlo, pues adelante. ¿Y qué supuso para Paulino Torres, que es voluntario de Valtierra? Pues muchas ilusiones, ganas de hacerlo a tope. El programa contempla la organización también de mesas redondas, talleres formativos. José María, dentro de esas mesas redondas, talleres formativos, ¿qué se van a encontrar? ¿Qué nos vamos a encontrar? Hombre, yo creo que tenemos dos pilares fundamentales en el programa. Uno es la realización de un simulacro en Bardenas y de un simulacro el domingo de búsqueda de personas con unidades de perros, con unidades caninas. Y el otro punto, pues son, como dices, la realización de talleres y la presentación, que es la gran novedad, la presentación en primicia de un manual internacional de búsqueda de personas en estos momentos en los que mediáticamente ha estado tan candente el tema del niño de Gabriel, pero también de otras personas que no salen en los medios. Después de Gabriel, pues han desaparecido otras 11 personas que apenas tienen repercusión mediática y que son tan importantes como Gabriel. Nosotros, bueno, nos hemos puesto en contacto con un bombero de Navarra, al que le tenemos que agradecer que haya dado respuesta, que sea Milagro el primer sitio donde lo va a presentar, seguido es Madrid, seguido son capitales europeas y seguido da el salto al continente americano. Aquí han participado en este manual, en la elaboración de este manual, prestigiosos editores e investigadores en estos temas de búsqueda de personas a nivel internacional, también gente de universidades y de agrupaciones de voluntarios de distintos puntos de España, y todo eso se ha coordinado desde Pamplona, lo cual da muestra de la importancia también de nuestros profesionales, de nuestros bomberos. Algo que sin lugar a dudas, hasta que no toca a una persona cercana, pues no le damos la importancia que puede tener, pero es algo que, como bien estabas hablando, José María Cambra, ya han sido 11 las personas que han desaparecido en estos últimos días. Sí, han sido 11 y de las 11, dos en Navarra. Pues en estas dos semanas ha desaparecido una chica en Pamplona de 14 años y otra chica de 22 años, es decir, lo tenemos bien cerca, ¿eh? A veces no somos conscientes de que estas cosas suceden al lado de nuestra casa, y por eso pues hay que hacer un llamamiento a que los adultos pues tengamos un poco más tomemos más precauciones y estemos más pendientes en la calle sobre nuestros menores y no tan menores, porque ya ves, las edades son 14 y 22 años, es decir, hay que estar muy encima de nuestros jóvenes. es el punto principal que podemos hablar, sobre todo, ¿no?, dentro de estas jornadas a nivel nacional, José María Campos. Sí, además de eso, bueno, vamos a tener también, vamos a prestar mucha atención al tema de las nuevas tecnologías, que están muy vinculadas a todo el trabajo del voluntariado de Protección Civil. En Milagro se van a presentar dos aplicaciones importantes. Una la presenta Rescue On Time, que es una empresa que ha desarrollado una aplicación informática desde Pamplona, y la otra viene desde Washington, de Estados Unidos, y tiene la sede principal, la verdad es que la tiene en México, Active 911, y vienen también a presentar una aplicación que funciona a través de Internet y que permite optimizar el rendimiento del trabajo de los profesionales y también de los voluntarios que sirven a este mundo de las emergencias. Y hasta ahí también que nos queremos sumergir, ¿no?, al trabajo de los voluntarios. Hoy también hablando, además de con José María Cambra, que viene desde Marcilla, estamos con Maite León, que es de Azagra, y Paulino Torres de Valtierra. Paulino, ¿qué supone para ti formar parte de un equipo de voluntarios de Protección Civil? Pues una familia, es toda una familia, los problemas para todos igual. Cuando nos pasa algo, estamos siempre juntos. Es unión, mucha unión. Y en el caso de Maite León, ¿qué supone? Pues lo mismo, es una gran familia en la que apoyarte y en la que socorrer a los demás. Uh-huh. Porque al final esa familia se formó para ayudar a los demás. ¿Alguna situación que os venga a la cabeza que dices, bueno, esto ha sido un gran éxito que habéis conseguido, que tengáis en mente y que de alguna forma estéis orgullosos, tanto Maite como Paulino, ¿os acordáis de alguna? Yo creo que formar voluntarios, que salgan voluntarios, que lo prueben y que les guste, y que estamos haciendo ahora el cursillo para que se apunten y que vengan. José María, ¿para ti? Yo creo que el día a día, ¿no? Al final sí que hay momentos buenos, gratificantes, y hay momentos duros también, ¿eh? Nos tocan momentos duros en las Javieradas, nos tocan momentos duros en los grandes acontecimientos de la zona, en la feria de la fiesta de la cereza, la feria de ganado de Marcilla, pues siempre ocurre algún percance, y ya no digamos en una fiesta de la dimensión del encierro del Pilón, en Falces, pues ahí la verdad es que seguramente nos han tocado los momentos más duros, tanto en la actividad sanitaria como en la actividad de tráfico, ¿eh? Nos tenemos que tragar en muy poco tiempo a muchísima gente, tenemos que organizarlos, coordinarlos, muchísimos vehículos, y luego además en apenas un minuto y 10 segundos, pues ocurren muchas cosas. Hay heridos, recientemente, pues hace 2 años, hemos tenido incluso una persona fallecida, y son situaciones muy duras, muy de las que dejan huella en los voluntarios. Y por otro lado, pues bueno, muchos momentos gratificantes, cuando recibes pues un gracias por WhatsApp, un gracias de un ayuntamiento a través del correo electrónico, pues eso la verdad es que te recompensa todo el esfuerzo que hacemos todos los fines de semana. Antes de meternos en más asuntos, sí que me gustaría, ¿no?, que otra de las acciones destacadas, que lo comentabas también en los titulares de esta entrevista, va a ser que vais a desarrollar una de las actividades en Bardenas Reales, que vais a poder trabajar con equipos de primeros auxilios, drones de rescate, equipos de comunicación de última generación, medios de transporte y con unidades caninas. En fin, todo un dispositivo que se realiza, que entendemos que vosotros sois formáis parte de algo que también tiene que ver con un montón de cuestiones, policías, medios nacionales, en fin. Ponnos un ejemplo, José María Cambra. Bueno, nosotros como Protección Civil, de alguna manera, somos auxiliares de todos los servicios de emergencia. Podemos en un momento dado participar en búsquedas de personas, actuamos en labores de tráfico, gestión de parkings, en actividades de apoyo sanitario, tanto a otros voluntarios como pueden ser Cruz Roja o la DIA, o los profesionales, los que funcionan parte o forman parte del sistema navarro de salud. Auxiliamos también o trabajamos como auxiliares con policía foral, con guardia civil. La verdad es que nos tocan actividades de lo más variado, y lógicamente pues tenemos al lado de Milagro, tenemos aquí al lado en la ribera el Parque Natural de la Biosfera de Bardenas Reales, que está siendo visitado todos los días por cientos de escolares, Y bueno, junto con la Junta de Bardenas nos planteamos la posibilidad de organizar este simulacro. Un simulacro en el que, bueno, pues va a ocurrir un accidente de un autobús con menores, con la colaboración del grupo Scout Gundemaro de Marcilla, que se han venido voluntariamente para participar y pasar pues una actividad propia de su actividad, y a la vez nos sirve como colaboradores para nosotros. Y lo que pretendemos es medir los tiempos de respuesta, ver la capacidad de respuesta de los medios de emergencia y también ver nuestra propia capacidad como voluntarios, con la colaboración de Cruz Roja, con la colaboración de DIA, y luego, pues bueno, acabamos de salir de una reunión con Policía Foral y Guardia Civil. Pues la verdad es que lo que queremos ver es cómo nos comunicamos, las dificultades orográficas que tiene Bardenas, el tiempo, la climatología, que además, bueno, pues da lluvia, lo cual de alguna manera va a dificultar la realización del simulacro, y queremos ver sobre todo de qué somos capaces nosotros también, y con los resultados que los van a auditar, que los van a medir profesionales militares de la Unidad Militar de Emergencias del 4 Batallón de Zaragoza, con esos resultados, pues todo eso se plasmará en un documento que haremos llegar a la Junta de Bardenas Reales y a SOS Navarra, a la Dirección General de Protección Civil, para que, bueno, pues se valoren y a partir de ahí se puedan tomar decisiones. Todo esto gracias a mucho trabajo que hay detrás. Maite León, ¿cómo valoras todo este ejercicio que vais a realizar, esta práctica en Bardenas, ¿no? Que es, digamos, un examen para cada uno de vosotros. Pues en principio muchas horas, mucho trabajo y mucha ilusión. Muchísima ilusión porque todo salga bien, porque se tomen buenas medidas y al final el resultado sea óptimo, que es de lo que se trata. ¿Paulino? Yo creo que tenemos que saber cómo actuar en momentos que pueden pasar y a ver qué equipos estar formados y aprender de la experiencia. Lo que notamos, o lo que sobre todo nos dicen muchos voluntarios, es que ser voluntario de Protección Civil despierta en cada uno de vosotros cualidades dentro de vuestro cuerpo que no sabíais que teníais, ¿no? Que de repente dices, pero ¿cómo puedo estar haciendo esta cantidad de cosas, ¿no? Pues sí. Sí, la verdad es que sí. Que hay cosas que en un principio no te crees capaz, pero llega el momento y vamos, lo pones todo. Es verdad. Y al final sale como está saliendo. Pues que queda nada, estamos en la última semana previa. ¿Qué planning de trabajo tenéis? ¿Cuándo empiezan a venir las personas? Cuéntanos un poco. Bueno, pues el viernes empiezan a... Bueno, el jueves ya llegan los invitados internacionales. El viernes empiezan a llegar sobre todo las agrupaciones de Madrid y del sur de España. Vienen de Córdoba, vienen de Jaén, vienen de varias provincias de Andalucía, de Murcia, Comunidad Valenciana, etcétera. Y el sábado de madrugada empezarán a llegar los del norte, pues Asturias, Galicia, País Vasco, Aragón y Cataluña. Y por supuesto los vecinos de La Rioja que también van a estar presentes. La verdad es que bueno, pues tenemos ya más o menos preparada toda la logística, porque ya no es solo todo lo que hemos hablado de jornadas, de simulacros. Además tienen que desayunar, tienen que comer, tienen que cenar y tienen que dormir. Para esto último, además, hemos contado con la colaboración del ERI, de la Unidad de Intervención Rápida de Cruz Roja, a los que de verdad que agradecemos, porque han estado predispuestos a participar con nosotros desde el primer momento. Y por otra parte, tengo que decir que el propio dispositivo de preparar el hospedaje para toda esta gente, pues le ha servido a la propia Cruz Roja de Navarra para, como simulacro, es decir, para montar un dispositivo de 300 camas, que es algo que es inhabitual, porque para que nos hagamos una idea, con las últimas nevadas lo que montaron en Alsasua fueron 60-80 camas, aquí estamos hablando de 300. Entonces, bueno, pues de alguna manera a ellos también les sirve, y nosotros agradecidísimos por su colaboración. ¿Dónde van a estar ese campamento de 300 camas? Pues van a estar en el polideportivo, en el frontón polideportivo de Milagro, y bueno, vamos a utilizar los dos polideportivos, la Casa de Cultura, y vamos a cerrar las calles centrales de Milagro, porque ahí además vamos a contar con una exhibición de medios, va a haber dos ejercicios de exhibición, de rescate con perros y de rescate en altura, todo eso abierto al público, y desde luego desde aquí pues invito a todo el mundo a que el sábado por la mañana puedan disfrutar de todo lo que les hemos preparado, de actividades también en la calle. Ha sido un placer poder conocer a Maite León de Azagra, a Paulino Torres de Valtierra y a José María Cambla de Marcilla, que tienen muchas ganas de que todo salga bien, y nuestra más sincera ilusión y palabras para que realmente, bueno, pues lo disfrutéis y todo salga como lo habéis preparado, que por cierto, lo habéis preparado de forma muy profesional. Enhorabuena y gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias.